Claro que si Anita Baker se salía cantando, imagínate esta mujer, Barbara Streisand. Qué voz, qué sentimiento, qué bueno, qué todo. Si es que hay cosas que no se pueden definir, simplemente lo mejor es escucharlo, como la noche. No se puede definir. Lo mejor es sentirla, vivirla. Y más que vivirla, compartirla con esa persona a quien quieres. Esa persona a quien tienes a tu lado, a quien te encanta acariciar.